FM Moreno 90.1. Estación de radio. We've seen a lot of things happen in the city. Everything's turned around. Everything's beautiful. Nobody thought we'd be able to bring the doors here, and we did. But we got a couple of things. Wait a second, man. Look, we just got a couple of little things that we got to tell you about. The fire marshal, not going to let this show go on, and I just had a long meeting with him. And, man, this is no joke. You either got to sit down, and you got to go back to your seats, you got to make aisles, or that's it, man. Just got to move back. Hey, look. Wait a second. Hold on. Let's have a little help, man. Come on, everybody, go back to their seats. People are going to get hurt up here. They're going to pass out. And we don't want it, man. And the doors don't want it either. The sky was blue. Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Buenas noches, bienvenidos. Otro Vivo y Refrito, Vanina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Otro Vivo y Refrito. En la ausencia de Dicud, así es. Que se va de vacaciones, vamos a decir un buen viaje. Se va a Córdoba. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acompañándola acá con un Fernet, seguramente. Sí. Para no extrañarlo. Como ya pudiste escuchar y estás escuchando en la cortina, hoy tenemos a The Doors en vivo. No es un solo recital porque... No hay complica. Claro, se complica, porque a veces los temas son muy largos o duran mucho y los recitales a veces repiten muchas veces los mismos temas. Entonces tuvimos que hacer una recopilación que va desde más o menos el año 66 al 70. Buscamos los mejores recitales, casi todos en California, que es donde The Doors más tiempo tocó y bueno, donde llegó a esa masividad que... Sí, hasta hoy. Hasta hoy en día, y por eso están acá en Vivo y Refrito. Exactamente. Si te querés comunicar con nosotros, 466-6559 es el teléfono de línea. Si no... Nos pueden mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. También podés mandarnos un mail a vivoyrefrito@fmmoreno.com.ar. Hoy tenemos dos entradas para ir a ver a dos bandas. Están muy buenas. Una es Nightfield y la otra es Peces. Van a estar tocando mañana en el Teatro Leopoldo Marechal. Así que tenemos dos entraditas para los que quieran. Se comunican con nosotros y se las damos. Así que pasan acá por saber a 81 y se las llevan hoy mismo. Vamos a arrancar, aunque ya arrancamos, vamos a seguir escuchando a The Doors en vivo. Estamos escuchando Who Do You Love. Lo que escuchamos recién. Ajá. ¿Y ahora con qué venimos? Y ahora venimos... Te maté. Y sí, porque estoy como medio desorganizada desde acá. Vamos a escucharlo y cuando volvemos te cuento lo que estás escuchando. Mm. Te cuento que eso que escuchabas es Alabama Song y vamos a ir con Backdoor Man. Vivo y refrito. Comes for those who seek it. Shadows of the evening crawl across the year. You walk across the floor with the flower. Vivo y refrito. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Get together one more time. Gotta get together, gotta get together, gotta get together, gotta get together, gotta. Get together. We gotta get it all together. Get the whole thing together, babe. I tell you, we gotta get it all together. One more time. Vivo y refrito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pretty neat, pretty neat. Pretty good, pretty good. All right. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, y estamos disfrutando de The Doors y escuchamos Love Hides y 5 to 1, ¿no? Tremendo, el último tema, muy bueno. Impresionante. Muy bueno. Bueno, Jim Morrison lo que tenía era esa expresividad impresionante, esa voz que es súper poderosa, no sé, ya ni sé cómo expresarlo, a mí me emociona, recién lo escuchaba al final. Y me empecé a reír de la emoción. Es como que te crea todo. Un talento inigualable, creo que con un estilo que después mucha gente retomó, hasta gente que tocó en Argentina mucho tiempo, utilizó cosas de la improvisación, muchas cosas retomadas del blues que esta banda utilizó, si bien mezclado con algunos sonidos más psicodélicos y el rock, tiene esas bases blueseras que no sé, le ponen esa intensidad que por ahí otros ritmos no tienen. Bueno, también esta banda tiene particularidades, por ejemplo, el tecladista, ¿cómo se llama el tecladista? El tecladista es Ray Manzarek. Bueno, Ray Manzarek, además de tocar los teclados, estos que se escuchan de fondo, subí un poquito. Ahí está, buenísimo. Tenía un teclado aparte con el que hacía los bajos. No tenían un bajista aparte con un bajo eléctrico, sino que usaban un teclado para hacer los bajos. Y eso le da un poco el estilo a la banda, porque si bien es muy bueno y es muy preciso tocando, no tiene lo que tienen muchas bandas psicodélicas, que es que el bajista por ahí se mete demasiado por ahí en la melodía y se va, sino que tiene un sonido mucho más básico que hace que sea súper contundente esto y que la guitarra se pueda explayar muchísimo. Creo. Además, o por lo menos... creo. Pero... gracias. Bueno, eso es un poco lo que caracteriza el sonido de esta banda. El baterista que hace muy bien lo que hace. Pero bueno, ninguno se explaya mucho en el virtuosismo, ni mucho menos, sino que para mí tiene mucho que ver con la pasión que viven en vivo. Por eso está tan bueno escuchar a The Doors en vivo, más allá de que los discos de estudio están muy, muy bien logrados. El vivo de The Doors tiene esta energía que... Bueno, que escuchamos recién, ¿no? Con Jim Morrison cantando. Sí, sí, Jim Morrison. Bueno, la banda funcionaba excelente. Y bueno, no por nada es una de las bandas más conocidas y reconocidas en el mundo de lo que es el rock. Y se dio en un momento muy particular también, pero bueno, yo no quiero seguir hablando ahora. Bueno, vamos a contar un poquito qué era la banda en sí, quiénes conformaban esta banda que estamos hablando. Estaba conformada, bueno, como dijiste vos hace un rato, por Jim Morrison en la voz y en la armónica, por Ray Manzarek, que también lo nombramos, el tecladista este tan famoso, y en coros y en bajo también, Robbie Krieger en guitarra y John Densmore en batería y percusión. Bueno, la historia de la banda comienza con Jim Morrison y Ray Manzarek, que se encuentran después de un tiempo, ellos dos habían estudiado en la UCLA, y se encuentran y Morrison le muestra a Ray un poema que había escrito. Ajá. Que era Moonlight Drive, y le pide que lo cante. Entonces ahí es cuando Ray queda fascinado y decide unirse a la banda. Y ahí empieza todo el proceso, ¿no? Después, bueno, aparecen Robbie Krieger y John Densmore, que en ese momento estaban tocando en The Psychedelic Rangers y conocían a Manzarek por unas clases de meditación que tomaban. Entonces, en agosto de más o menos 1964, que es cuando empiezan a cruzarse los caminos, Densmore se une al grupo y con unos miembros de Ravens, que Ravens era una banda que tenía Ray Manzarek con su hermano. Se llamaba Rick and the Ravens. Se unen y sacan un demo del 2 de septiembre de 5 temas. Y este demo empieza a ser repartido, empieza a ser conocido, pero de forma pirata. Uh-huh. Empieza así a circular. Y después aparece en box set de The Doors, publicado en el 97, este demo. Y bueno, después, el mismo mes, es decir, en septiembre, es cuando se une Robbie Krieger y ya llegamos a la alineación final. A esta conformación que te nombré de Jim Morrison, Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. Buenísimo. Muy buena la reseña. Impresionante. Sobre el origen. Tenemos más igual, pero bueno, ahora no, tenemos después que ir a una tanda. Tenemos que ir a una tanda. Te recuerdo, 466-6559 es el teléfono. En cuanto volvemos vamos a pegar un temita, así que dale. Ya te vamos a estar comentando. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.

takes over. When the music's over, it's over. When the music's over, when the music's over, yeah, when the music's over, turn up the light, turn up the light, turn up the light. When the music is your special friend, damn, some fire is intense. Music is your holy faith. Subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, a lie she cried. Wait. Before I sink into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby.

Well, that's New York for you. The only people that rush the stage are guys, you know. So when the music's over, when the music's over, yeah, y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Escuchamos una versión súper extendida de When the Music's Over. Habíamos escuchado antes Build Me a Woman. Sí, una versión súper extendida, aunque siempre tendían a hacer los temas largos. Yo tenía una versión de esto, de este tema, que en un disco doble que se llama Vivo en Los Ángeles, que está buenísimo, se los recomiendo, que duraba algo así de 7 minutos, pero este fue el doble. Sí. Estaban con ganas de tocar esa noche. Así que bueno, llegaron mensajes, Bonnie. Llegó un mensaje de Pepe. Dice que nos cuenta que recién viene del museo y que prendió la radio y empezó a escuchar Vivo y Refrito y que se sorprendió al escuchar a los Dolls. También llegó uno de Víctor que dice que la está pasando muy bien tomando un Fernet y escuchando The Doors. Así que gracias, Víctor, también por estar del otro lado. Y si ustedes quieren, tenemos dos entradas, les comentaba Tincho hace un rato, para ver a Nightfield y a Peces mañana en el Teatro Leopoldo Marechal. Si quieren las entradas, se pueden dar una vuelta acá por Saber 81 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Y por qué no también llamar, si quieren contarnos algo de esta banda, si les gusta como a Pepe, al 466-6559. Y algo que les voy a contar así rápido antes de que se nos escape el tiempo otra vez, es el porqué del nombre de esta banda. Es una historia sencilla y se debe a un poema de William Blake. Un poema que, bueno, una parte del poema dice algo así como: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Entonces la idea de The Doors, que significa puerta, es muy esta, buena. ¿No? Está buenísimo, me gustó. Bueno, vamos a ir a una tanda porque... El tiempo es tirano. Puede ser. El tiempo pasa. Así que vamos con una tanda y en un ratito volvemos con más de Doors en vivo en este compilado que te preparamos hoy en Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito.

Divo y Refrito. Still recall the time to cry. Break on me to the other Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos escuchando esta recopilación de The Doors, que como había dicho Tincho al principio del programa, va más o menos del 66 al 70. Y escuchamos Universal Mind, Dead Cats, Dead Rats. Y lo último que escuchabas era Break On Through Two. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy ¿sí? bien. Todos temas que me gustan. No sé cómo la estarán pasando del otro lado, pero la verdad es que nuestro productor consiguió los mejores temas, los así que no es. Te pueden faltar para esta noche calurosa, acompañado de buena gente y de buena música. Alguna cervecita que bueno. No estaría mal. Uh-huh. Por lo menos nosotros estamos tratando de pasarla así. Lo estamos consiguiendo acá con The Doors. Y bueno, tenías un dato que estaba sí, muy bueno. Sí, estábamos hablando hace un rato afuera de cómo murió Morrison, cuándo y a qué edad, ¿no? Porque hablamos de esta generación de artistas que construyeron esta imagen de ídolo, ¿no? Del ídolo que se muere joven. Fue toda una época, en los 70, 60, en Estados Unidos sobre todo, esta idea del ídolo que para quedarse como ídolo hasta la eternidad, para ser ídolo, tenía que morir joven. Bueno, no sé, hoy pasa también. Pasó con Rodrigo acá, aunque... Bueno, es verdad. ¿No? Rodrigo Gil, son santos. Acá es distinto. Bueno, acá le damos esa carga latina que está buena que se dé, es una sociedad diferente, pero en definitiva es esto, ¿no? El mismo Luca Prodan, que todavía se hacen procesiones a su tumba, ahí en la Chacarita, podés encontrar... diversas cosas puestas en su tumba que, bueno, tiene que ver con esto un poco, ¿no? La gente con que la hace mucho, claro, muere joven y deja un legado gigantesco y que cada vez se hace más grande. Bueno, perdona. Bueno, no, estamos hablando de... Bueno, esto venía justamente a tema por la muerte de Morrison, que muere a los 27 años en 1971. Y, bueno, la muerte es todo un misterio hasta hoy en día. Algunos dicen que fue la combinación que hizo de el asmático, entonces los remedios del asma con el alcohol. Otros dicen, bueno, sobredosis de cocaína, sobredosis de heroína y... Sobredosis. Sí, en definitiva. Bueno, como estábamos hablando también nosotros hace un rato, como pasó con Hendrix. Bueno, sí. Sí, yo tengo una teoría, pero bueno. A ver, dale, dale, compartila con los videos y refritos, dale. No, no, yo decía ahí afuera que en realidad a mí me parece que... Uy, me estoy metiendo en un problema. Pero que muchas veces estas estrellas de la música muy talentosas y que mueren jóvenes también, a veces tiene que ver con el entorno, con el haber podido conseguir a muy corta edad algún contrato que los pudo mantener, que los pudo hacer tocar y estar tranquilos y conseguir todas las drogas y no preocuparse en nada más en su vida que en hacer lo que más les gustaba hacer y estar en ese mundo. Y bueno, que a veces hace perder perder algunos puntos de realidad. Y lo que me parece que no son cosas muy reales, que no tienen mucho que ver por ahí con los laburos de los artistas en general, que pasan mucho tiempo de su vida laburando otra cosa, jugándola todo el tiempo, tratando de hacer su música. Bueno, digo, sin sacarle el mérito y sin sacarle la cuota de talento gigantesca que tienen, pero bueno, también a mí a veces me parece que está bueno no poner en esos lugares tan gigantes a los tipos, que hay mucha gente que muy talentosa que labura y que hace cosas excelentes, que no muere joven y que, bueno, por suerte no muere joven, ¿no? Y puede hacer laburos importantes. Y nada, eso en realidad es que hay de todo. Vos también fíjate que están los que no son reconocidos en toda su vida y cuando se mueren... Bueno, eso pasa con la mayoría de los artistas plásticos, ¿viste? Con las obras de arte. Bueno, cuando se mueren... Pero bueno. No sé qué es mejor, bueno. Y una cosa que estaba leyendo es que, bueno, él en ese momento se vio vivir a París con la novia, Pamela Corson, y ella muere 3 años después que él, también de sobredosis. Y bueno, después hay unas versiones que dicen, por ejemplo, que bueno, hubo negligencia por parte de los médicos, no hubieron autopsias y que ella lo tenía en la bañera con hielo para que no se descomponga y cosas así, ¿viste? Ya un poco más morbo. Bueno. Lo importante es, bueno, lo que decíamos, el legado que dejó y que... La música que es impresionante y creo que marcó una tendencia muy grande en la música mundial, que hasta hoy sigue teniendo influencias, ¿no? Así que, no sé, si te parece seguir escuchando un poco más de este recital que preparamos. Vamos con el tema número 13. Bueno, ahora muy bien, me preguntaste y te voy a decir. Dale. Lions in the Street, The Doors. Lions in the street and roaming, dogs in heat, rabid, foaming, a beast caged in the heart of a city. Body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town, went down south and crossed the border, left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning he awoke in a green hotel with a strange creature groaning beside him, sweat ooze from its shiny skin. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up! You can't remember where it was. Had this dream stopped? The snake was pale gold, glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prison. And she was beside me. Old, she's numb, young. Her dark red hair, the white soft skin. Now run to the mirror in the bathroom. Look, she's coming in here. I can't live through each slow century of her moving. I let my cheek slide down

as a kid. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Y siendo las 23:37 de este jueves que se nos termina, seguimos escuchando esta recopilación de The Doors. Y te voy a nombrar por orden cómo escuchaste los temas. Escuchamos Wake Up, A Little Game, The Hill Dwellers y el último que escuchabas, Not to Touch the Earth. Buenísimo. Bueno, y para ir cerrando vamos a hablar de la vida actual de la banda, porque hoy siguen tocando. De hecho, estuvieron en abril en Así Argentina es. Tocando con una nueva banda. En realidad, si no me equivoco, sigue tocando el tecladista y el guitarrista. Sí. Y el resto de la banda se rearmó. Hubo todo un problema con el tema del nombre, porque no querían que usen The Doors. Bueno, esto fue hace un tiempo cuando la banda se volvió a juntar, que la familia de Morrison no quería que se llamen The Doors, como si el nombre fuera propiedad intelectual de Jim Morrison, pero es más, creo que largaron las giras con un nombre diferente. Sí. Trataron primero, el nombre que intentaron poner fue The Doors of the First Century. Claro. Y no. Que sería The Doors del siglo XXI. Así es. Se lo traduzco. Gracias, Tincho. Y terminaron con Riders on the Storm. Después del problema este. Igualmente ya cuando en este año cuando estuvieron en Argentina yo vi los carteles, no pude ir, pero vi los carteles y eran los carteles de Doors. Con el loguito y todo. ¿Sí? No había muchas posibilidades de confundirse. No. Se ve que con The Riders on the Storm nadie sabía quiénes eran. Y ese es el problema, claro. En cambio decir los ex de Doors o los de Doors. Bueno. Yo no pude ir, pero los comentarios que escuché fueron muy buenos del cantante que... la gente que fue a ver... A ver, yo conozco mucha gente que le gusta The Doors que no fue porque no iba a estar Jim Morrison. Y mucha otra gente, por ahí un poco más tolerante, fue y porque de última estaba la banda. Y resulta que todos se volvieron felices porque después de los primeros 3 minutos de acostumbrarse a un nuevo cantante, dicen que el show fue excelente y que la banda suena como al principio. Y bueno, es un poco. También hubo comentarios de que se hizo, no me acuerdo bien en qué lugar fue, pero que hicieron un recital con butacas y sacaron las butacas los fanáticos y las prendieron fuego como rememorando viejas épocas. Y bueno, imagínense el problema de prender unas butacas en el medio de un recital. Pero bueno, son todos esos comentarios que van circulando de boca en boca y llegan hasta Vivo y Refrito, y yo las digo sin mucho filtro. Está perfecto. De eso se trata, decirlo. Bueno, antes de que se nos termine el programa, vamos a seguir escuchando un poquito más de The Doors y después andamos a despedirnos. Ahora vamos a ir con Game of the Kingdom. We came down the rivers and highways. We came down from forests and falls. We came down from Carson. vivo y refrito. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right. That's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I'll tell you this, man. All right, now listen, at this time I would like to introduce a friend of ours, a very talented guy named John Sebastian. Come on now. All right. Man, that's what I call a New York joint, man. You can pick your teeth with a New York joint. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Y llegamos entonces al final de este Vivo y refrito. Qué buen tema que estábamos escuchando. Entramos como en una especie de trance. Un blues con todas las letras. Impresionante, impresionante. Bueno, nos estamos despidiendo ya por esta noche de jueves 10 de diciembre de 2009. Ya 10 de diciembre significa que el año está terminando. Así es. Nosotros, de hecho, vamos a estar terminando este ciclo 2009 el jueves que viene. Así que esperamos que todos estén acá. Vamos a tener El recital que mucha gente nos estuvo pidiendo durante el año y parecía que nosotros no queríamos pasarlo, pero no era así, sino que era difícil conseguirlo. Vamos difícil a estar pasando un recital. No lo digas, no lo digas. No lo digas. ¿Lo vas a decir? Los esperamos el próximo jueves en Vivo y Refrito y van a escuchar el recital que estamos preparando para ustedes. Ahí está. Les quería contar que la repetición de este programa la pueden escuchar por esta misma radio. El día sábado a partir de las 11 de la noche después del Zaguán. Si no, se puede escuchar a través de la página de internet, así como todos los contenidos de esta hermosa radio, que los puedes encontrar en www.fmmoreno.com.ar. Te podés meter ahí y escuchar todos los programas, las publicidades, todos los contenidos que arma la gente artística, que son muy buenos. Así es. Así que bueno, te esperamos para que te conectes. Si estás en otro lugar, por ahí, estás viajando, ahora que se viene el verano, tenés suerte de irte de vacaciones, podés escucharlo en cualquier lado. Estás en la costa, te vas con tu notebook. No, te enchufás a la notebook. Así como se ve en la tele, ¿no? Que todo el mundo va a la playa con su notebook y su inalámbrico. No, eso sería la perdición. Ya hasta las vacaciones hay que desenchufarse de todo. Bueno, conectate a Vivo y Refrito a través de internet. Bueno, nos estamos despidiendo en serio. Estuvo en la operación técnica, puesta en el aire, producción y muchas otras cosas, Santiago Rossi. Aquí a mi lado, Vanina Vargas, mi nombre es Martín López. Los esperamos el próximo jueves, que es el último jueves de este 2009. Y bueno, nos vamos con The End, el tema para finalizar aquí, Vivo y Refrito. Con The Doors, espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos. Y a mí, hasta el próximo jueves. Mr. Lightman, you gotta turn those lights way down. Hey, I'm not kidding, you gotta turn the lights down. Oh, what a weekend. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.